Mi nombre es Andrea Rodríguez de la revista Ruda. Hablo desde Guatemala y en mi país el acceso al aborto está restringido por el Código Penal. Únicamente se permite la interrupción del embarazo en casos donde la vida de la mujer está en riesgo y se establece como aborto terapéutico. No hay otra causal por la que se permita el acceso al aborto y si las mujeres abortaran, ya sea solas o buscaran ayuda para practicarse un aborto, se establecen penas de 1 a 3 años de prisión. El debate sobre el acceso al aborto en Argentina ha sido bastante influyente. De unos años para acá se ve la fuerza de sobre todo las mujeres jóvenes que están reclamando este derecho, aún en contextos muy conservadores. Y definitivamente, si se lograra, sería un precedente importante para toda Latinoamérica y especialmente para nuestra región Centroamérica, que es una región donde están las legislaciones más restrictivas en temas de acceso a la interrupción del embarazo y también a educación sexual. Entonces sería muy importante tener ese precedente y sobre todo la inspiración de que el movimiento feminista puede alcanzar conquistas importantes para la vida de las mujeres.